El Comité Suiza Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Chuche emitieron el 28 de mayo la declaración conjunta en apoyo a la información importante de la Comandancia Suprema y la nota del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea, publicadas en relación con que los furibones uniformados de Sur Corea se infiltraron en el mar al suroeste del norte, donde perpetraron la grave provocación militar al disparar cañón hacia el transbordador de la Fuerza Naval del Ejército Popular de Corea, en normal cumplimiento de su misión.